Muchas gracias. Allá está la luna redondita para nosotros. Me gustaría saber, si quieren, decirme, ¿quién de ustedes? ¿Sí? Yo también. ¿Saben dónde es? ¿No saben? Les voy a decir. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha enamorado? ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido una desilusión amorosa? Ustedes saben que cuando yo tenía 13 años, a mí me dejaron. Eso pasa. Me dijeron que era muy chiquito, que... Y ahora la estoy buscando. Porque quiero contarle las cositas que he aprendido. Cuando la encuentre, le voy a contar lo que le dije. Gracias a esos momentos, que es a lo que voy. Momentos de alegría. Momentos difíciles o de tristeza, es que se componen. Canciones como esta, que les voy a cantar ahora, que ustedes pusieron en el primer lugar y se las dedico. Se titula Lo dejaría todo. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. Sus cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti ya haya llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia.